Eso es, señoras y señores, aplauso fuerte al señor Isaac Delgado. Isaac, ven para acá. Ven para acá, mi hermano, ven acá. Isacito, el que canta bonito. La gente recuerda eso, ¡ay, yo! La gente se quedó con ganas. Edi, no te me vayas. Gracias, mi hermano, muchas gracias por estar. Que Dios te bendiga, Alexander. Muchas gracias por invitarnos, Edi. Bueno, tú nada más te aquí nos tienes, ¿no? Edi lo que quiere es bailar, está bien. Eso es, no dilates este momento, por favor. Esto es Habana de Primera. Hay que mover el cuerpo hasta full. Hasta que sea, hasta el amanecer. Con Habana de Primera. La música cubana es una sola. No por gusto yo me llamo, es más sola. Señoras y señores, y el aplauso fuerte para el maestro Juan Formel. Aplauso Formel, que está ahí. Muchas gracias, maestro. Yaumara, gracias por estar. Buenas noches, maestro, usted. Arias Santibán, te pasaste una pila de cuadra por ahí para allá. Qué lindo va, regresa. Te pasaste una pila de metros, venga la bobería, mi cielo, y deja esos celos que no dan nada. Canta el coro, él. Te pasaste una pila de cuadra por ahí para allá. ¿A dónde tú vas? Regresa. Tú te pasaste una pila de metros, deja la bobería, mi cielo, y deja esos celos que no dan nada. ¿Quién me canta ese coro? Te pasaste una pila de cuadra por ahí para allá. ¿A dónde tú vas? Regresa. Te pasaste una pila de metros, de la bobería, mi cielo, y deja esos celos. Paciencia, cuando dijiste tantas cosas sin permitirme explicación, te convertiste en una espada que sin medidas ni clemencia me destrozaba el corazón. Ayer no fuiste la mujer que me ha entregado lo mejor, siendo tan noble y tan sincera, te transformaste en una fiera. Esos celos que te matan, van a perder la relación. No, si yo te digo te nutre. Pasaste una pila de cuadra por ahí para allá. Sí, sí. ¿A dónde tú vas? Regresa. Pasaste una pila de metros, y a la bobería me cielo, y deja esos celos que no dan nada. Ayer perdiste la razón y te olvidaste de las cosas que te han llevado a mi camino. Como un volcán en erupción, quemaste todo a tu paso, pusiste en riesgo tu destino. Ayer dejaste de ser tú, sin embargo te entendí, porque el amor no es solo rosa. Y es que si tú no me quisieras, todo sería de otra forma y tú no fueras tan celosa. No, si yo te digo que tú te pasaste una pila de cuadra por ahí para allá, ¿a dónde tú vas? Un poquitico más. Regresa. Mira, la realidad de esta vida es que por años te he dado todo sin más. Entonces dime, mi china, ¿de qué forma te voy a fallar? Sábado de noche, fin de semana, voy a salir contigo para que se entere la Habana. Vamos, vamos, Marruba, por acá por el DF. Que bobería te entra, vaya que con esos celos, mami, tú no te concentras, concéntrate en mí. Titi, que bobería te cae, que bobería te cae. coro, que ay, mami, qué bobería te entra. Y es que con esos celos, mami, tú no te concentras. Concentra de mí, Titi, qué bobería te entra. Qué bobería te entra. Por eso tú no das y se lo te hay. Vaya, Milo, Milo. Son celosas, mujeres celosas, por favor. Duro, está bien. ¿Sabes qué? Que tengo en la casa una fiera que cuando llego a las 5 de la mañana del trabajo me dice que voy a dormir en el sofá sin explicación. Ella me dice, vaya, y yo le digo así: mira, si ayer yo no estaba en nada. ¿Cuál es tu perolata? Me vas a matar de corazón, mulata. ¿Qué es lo que hice? Ah, si ayer yo no estaba en nada. Ay, mamá. ¿Cuál es tu perolata? Tú me vas a matar de corazón, mulata. Oye, como dice mi coro. Si ayer yo no estaba en nada. Ay, mamá. ¿Cuál es tu perolata? Tú me vas a matar de corazón, mulata. Ahora, ahora. Si ayer yo no estaba en nada. ¿Cuál es tu perolata? Me vas a matar de corazón, mulata. Ahí es como dice mi toro. Si ayer yo no estaba en nada. Agua. ¿Cuál es tu perolata? Que tú me vas a matar de corazón, mulata. Y un, dos, tres, para. Ay, yo, ay, yo. Piti, tú me vas a matar de corazón, mulata. Agua. Chuchi, tú me vas a matar. Como dice mi pobre, es lo que dice el centro ahora. Me va a matar de corazón. Y otro tres más. Anda diciendo por ahí. Dime, me va a matar de corazón. Y es como dice mi pobre. Anda diciendo por ahí. Chuchi. Me va a matar de corazón. Aero, la historia continúa. Con mucho que yo le diga, con mucho que le suplique y con mucho que le hable, ella no entra en arreglo ninguno. Y tú le dices, mira, ya yo aprendí, eso no tiene remedio, a 3 kilos el cubo. ¡Vamos, va! Ya yo aprendí, tú ves, eso no tiene remedio, dice, a 3 kilos el cubo, la tirada de ¿qué lo que dice mi toro? Ya yo aprendí, ya yo aprendí. Tranquilo el cubo, la pinta de ella. ¿Qué dice mi tuyo. Mano de arriba, que goza era, que goza era, que goza era. A tu esquina estuvo la vida de Dios. Vivía en Taranillo, que ahí viene tu papi pa' quitarte los dolores. Ay, que es tu mami, ay, mami, no llores. Que ahí viene tu papi pa' quitarte los dolores. Que lo que dice el coro, mami, ay, mami, no llores. Que ahí viene tu papi pa' quitarte los dolores. Para revivir otra vez, ay, mami, ay, mami, no llores. ¡Preparado, Galeano! ¡Mano para arriba, todo el mundo! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Adiós! ¡Cayendo tu papi, pa' quitarte los dolores! ¿Qué es lo que dice, Galeano? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Cayendo tu papi, pa' quitarte los dolores! ¡Y un, dos, tres, pa' cayendo tu papi, pa' quitarte los dolores. Ana. Cayendo tu papi, pa' quitarte los dolores. Mano para arriba, que osa era, que osa era, la sombra, que osa era. Cayendo tu papi, pa' quitarte los dolores. Señora, señora, sí. Un gran concierto, gracias Juan Fomero. Juanito, mil gracias, oh. Hermano, mil gracias. Gracias a Isaac de Gau. Gracias a Isaac de Gau. Mil gracias. Gracias a todos ustedes. Rosa Barreto. La mano arriba, la mano arriba. La mano arriba, la mano arriba. La mano arriba.